mentirosa, ay qué mentirosa, ay qué mentirosa, mujer tramposa, ay qué mentirosa, ay qué mentirosa, ay qué mentirosa, mujer tramposa. Ay, ay, ay, ay, no me engañarás. Ay, ay, ay, ay, no te creo más. Ay, ay, ay, ay, no me engañarás. Ay, ay, ay, ay, no te creo más. Ay, ay, ay, ay, no te creo más. Ay, ay, ay, ay.